el corazón. No sé quién tiene la culpa ni quién nos dio aquella idea. Amar a dos no resulta, por muy sabroso que sea. No sé quién tiene la culpa, quién desde que alguien nos vea. Hay que seguir otra ruta antes que suba la marea. San Luis, Chino y Nacho, baby. Románticos, pero la metemos brutal. ¿Qué tal? Representando la bandera, un tricolor con sus estrellas. Venezuela. Ya hay amor, se acabó. Celebremos el recuerdo que quedó. Corazón. Nunca imaginé encontrarme aquí, despidiéndome. Por favor, que olvidar será mejor. Vivirás por siempre en mis recuerdos. Pero tiemblo solamente con pensar que te tengo que soltar, que recorreré sin ti. Contra el reloj, corre 50 reglas y va. temes perder frente al dolor. Deja fluir la adrenalina. Quiero alcanzar la mitad. Voy a noquearte hoy y acelerar contigo en nube que de dos. Hoy quiero vivir intensamente. Hoy quiero sentir lo que es ganar. Quiero competir contra el presente y a tu lado estar. Hoy quiero vivir sin dar extremo. Quiero ser tan solo ya que soy. Enamorarme sin pisar el freno, con un gancho al corazón y un gancho al corazón. Velocidad, tu debilidad. Casi parece una ironía. Un golpe bajo al corazón. Ese recuerdo que te guía. Quiero alcanzar la mitad. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Niña de 7 años titubea bajo las bombas de Siria. Sus mensajes son breves pero contundentes, bastan algunas palabras y su propia imagen de niña de 7 años. Es Bana Alaved, una menor siria residente en la ciudad de Alepo, el punto más vulnerable y convulso de la espantosa guerra civil que azota Siria. Su visión, como corresponde a su edad, es simple, aunque no menos contundente. Bana solo quiere que acaben las bombas y que regrese la paz. Ayudada por su madre, esta niña envía tweets hacia la red de redes a través de una cuenta, @alavedhabana. Quien recién ha inaugurado hace menos de 2 semanas y que ya tiene 17,000 seguidores. Llueven bombas, todo el mundo tiene miedo, es lo que escribe. Las fotos que acompañan a su mensaje siempre la muestran a ella, delgada, con ojos muy negros y abiertos, y un toque de tristeza y de desilusión en la mirada. Y recientemente ha subido algunos videos. También dice: necesito paz, que este fue el primer tweet que envió el pasado 24 de septiembre, cuando las tropas rusas y gubernamentales sirias retomaron los bombardeos sobre la ciudad de Alepo, bastión de los rebeldes que se oponen al gobierno de Bashar al-Assad. No puedo salir de casa por culpa de las bombas, escribe en otro tweet. Por favor, dejar de bombardearnos. Buenas tardes, estoy leyendo para olvidar la guerra, relata en un tweet en el que se le ve con un libro abierto. Con continuos cortes de electricidad, no pocos residentes encuentran una salvación momentánea gracias a paneles solares que les garantizan un mínimo para proteger los pocos alimentos que logran acaparar y para comunicarse malamente con el resto del mundo. Internet va muy mal, se nos está acabando la comida, no tenemos electricidad, pero ahí está el sol para que le hablemos al mundo. Fue lo que declaró la niña en otro tweet, aunque se entiende que detrás de sus palabras se encuentra la mano de su madre. Y pues la verdad es que es muy triste, ¿no? Esto pues probablemente les recuerda a muchas personas, nos recuerda a Ana Frank, ¿no? Cuando ella escribía en su diario, en una forma pues nueva, ¿no? En esta tecnología, pues esta niñita pues lo está haciendo a través de su cuenta de Twitter. Y pues esperemos que ya se acabe esta guerra y que obviamente, ¿no?, reine la paz para que no tengan que estar viviendo, sobre todo estos pequeñitos inocentes, pues estar viviendo este tipo de situaciones tan desagradables. Y sobre todo, ¿no?, que reine la paz. Vámonos con otra información. Poderoso huracán Matthew se cierne sobre Haití. Ciudades y pueblos de la península suroccidental de Haití se prepararon lo mejor que pudieron el día de hoy en la madrugada para capear los peligrosos vientos, lluvias y marejadas ciclónicas desatadas por el poderoso huracán Matthew. La peligrosa tormenta en categoría 4 también descargó intensas lluvias en otros lugares de Haití, el país más pobre del hemisferio occidental y donde mucha gente vive en endebles chozas en zonas propensas a las inundaciones. También se registraron fuertes chubascos en Jamaica y las precipitaciones amenazaban a República Dominicana, vecina de Haití. Matthew tenía vientos sostenidos máximos de 230 kilómetros por hora, lo que es 145 millas por hora el día de hoy por la madrugada. Se esperaba que su vórtice pasara cerca o encima del extremo suroccidental de Haití tras el amanecer. Las previsiones apuntan a que siguiera adelante para volver a tocar tierra en el extremo oriental de Cuba, una zona poco poblada, fue lo que informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. despiden a profesora de Georgia por comentarios racistas contra Michelle Obama, una empleada del distrito escolar del condado Forsyth en Georgia. Fue despedida de su trabajo tras recibir duras críticas por publicar en su página de Facebook comentarios racistas contra la primera dama Michelle Obama. El comentario en el que Jane Wood Allen llamaba a la primera dama gorila y cuestionaba cómo va a funcionar en el mundo real sin tener más todas las vacaciones de lujo pagadas, generaron una avalancha de críticas tanto a nivel local como a nivel nacional tras ser reproducido de forma viral en las redes sociales. Uno de los mensajes que escribió en su cuenta de Facebook fue la siguiente: representantes del distrito escolar Forsyth confirmaron el despido de la empleada de la escuela primaria tras señalar que no permitirá ningún tipo de muestras de discriminación o racismo. Lo que escribieron fue: el racismo y la discriminación no son tolerados en nuestro distrito escolar. Estamos comprometidos a seguir capacitando a nuestro personal para aceptar a todas las personas, indica un comunicado emitido por las autoridades educativas del distrito para informar sobre el despido de Wood, efectivo desde el día de hoy. La educadora había arremetido anteriormente contra los musulmanes en un mensaje en su página de Facebook donde los invitaba a abandonar el país. Y bueno, así es como está esta información. Y pues hoy en día, no sé, ¿no? Se han visto tantos casos pues racistas que ya no sabemos ni qué pensar. Parece que va retrocediendo aquí Estados Unidos, ¿no? Cuando ya nos estaban viendo esos casos. Y bueno, vámonos con otra información. Y en otra información, están informando de que por qué el plutonio para armamento nuclear provocó un nuevo roce entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, pues el desentendimiento entre Estados Unidos y Rusia tiene un nuevo protagonista, y que obviamente es el plutonio para armamento nuclear. Rusia suspendió el día de ayer un acuerdo con Estados Unidos sobre la eliminación de los excedentes de plutonio apto para fabricar armas nucleares. En un decreto, el presidente Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de crear una amenaza para la estabilidad estratégica como resultado de acciones hostiles hacia Rusia. Moscú también estableció condiciones a Estados Unidos en una eventual reactivación del acuerdo. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, describió la decisión como decepcionante. En un comunicado por separado, Estados Unidos dijo también el día de ayer que suspendía las conversaciones con Rusia sobre la crisis de Siria por considerar incumplido el alto al fuego. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START por sus siglas en inglés, fue firmado en el año 2000 y obligaba a que cada una de las partes se deshicieran de 34 toneladas de plutonio, quemándolo en reactores, entre otros puntos, y eso era parte de los recortes de las fuerzas nucleares. El Departamento de Estados Unidos dijo que las 68 toneladas de plutonio eran suficiente material para crear aproximadamente 17.000 armas nucleares. Ambas partes habían vuelto a confirmar el acuerdo en el 2010. Solo 4 kilogramos de plutonio son necesarios para hacer una bomba nuclear. Dicha arma tiene una potencia de 20 kilotones, que un kilotón equivale a 1.000 toneladas, y se necesita una planta de procesamiento para, pues bueno, relativamente pequeña para obtener 12 kilogramos de plutonio por año. En este caso, pues Putin puso condiciones para reanudar el acuerdo con Estados Unidos, y en el decreto del día de ayer, el presidente Putin dijo que Rusia tuvo que tomar medidas urgentes para defender la seguridad de la Federación Rusa. También en abril, Putin ya había dicho que Estados Unidos no cumplió con sus obligaciones de destruir el plutonio. El lugar, según argumentó, utilizó el método de reprocesamiento de plutonio, permitiendo que pueda volver a ser extraído y utilizado en armas nucleares. Bueno, Y para todos los padres de familia, pues es una noticia fuera de lo común y que se les aconseja, ¿no?, que estén vigilando a sus niños, porque hay un niño de 12 años que se gastó 100,000 euros en YouTube, así como lo acaban de escuchar. Como muchos niños de su edad, José Javier, un estudiante de primero de la ESO de 12 años que vive en la localidad alicantina en Torrevieja, soñaba con emular algunos de sus ídolos digitales y hacerse rico y famoso como youtuber, pero cometió un error y lo que él creía que le iba a servir para cobrar por anuncios que aparecieran asociados con sus videos, en realidad eran órdenes de inserción de publicidad en estos videos que le estaban costando dinero. Google le reclama ahora en torno a 100,000 euros por publicitarse a través de su aplicación de Google AdWords. Dice, yo no sabía dónde se había metido mi hijo. Bueno, realmente escribe una grosería. Ha explicado gráficamente hoy El País que su madre Inma Quesada le ha dicho lo siguiente, ¿no? De que no sabía dónde se había metido a su hijo, quien ha puesto el caso en manos de un abogado. Según su relato, todo comenzó a mediados del mes de agosto, cuando el chico contrató por error un servicio de la multinacional dedicada a dar publicidad y posicionar videos y webs de internautas en la red. Un menor no está capacitado para contratar ningún servicio por cuenta propia. Tanto él como otro amigo que le acompañaba en esta aventura online pensaban que habían contratado otro producto y que iban a percibir dinero por la publicidad que generaban sus videos. Él toca en una banda de música de Torrevieja llamada Los Salerosos y solía colgar grabaciones de sus actuaciones en YouTube. Pensaba que estaba ganando dinero y no al revés, fue lo que relató su madre, y quería comprar instrumentos para la banda y cosas así, aunque a su amigo también le dijo que si se hacían ricos tendrían una mansión. José Javier facilitó un número de cuenta propio que su familia le había abierto para ahorrar y que se pagara en el futuro, entre otras cosas, el carné de conducir. Como denuncia la madre, la compañía solo pidió a su hijo que facilitara una cuenta bancaria y su nombre para contratar el producto, nada más. A principios de septiembre comenzaron a llegar los cargos de Google, que fueron subiendo exponencialmente de unos 15 euros al inicio hasta alcanzar 19,700. La cuenta con 2,000 euros de saldo ya estaba en números rojos. Una llamada del banco alertó a los padres, que la bloquearon de inmediato y devolvieron los recibos anteriores. Eso no impidió que la multinacional tratara de cargar de nuevo en ella otros 78,000 euros. La familia tiene 3 hijos a su cargo y Quesada está en paro y su marido es vendedor ambulante. Yo no sabía dónde se había metido mi hijo, fue lo que dijo claramente. Y pues veremos a ver qué pasa, ¿no?, con esos pues términos que a veces tienen y condiciones. Esperemos de que les regresen el dinero, porque pues obviamente son menores de edad, no saben lo que están haciendo y pues la cuenta pertenecía a los padres. Y por eso, por no, pues tengan mucho cuidado con sus hijos en las redes sociales. No vaya a ser que de repente su cuenta de ahorros, vaya a desaparecer. Y en noticias deportivas, la sensación de la Bundesliga, la actuación de Javier Hernández del fin de semana en la Bundesliga contra Borussia le dio el triunfo al Bayer Leverkusen, pero no solo eso, el tapatío le valió el nombramiento del jugador latino más destacado del mes. Todo parece indicar que septiembre del 2016 es el mes del mexicano, pues consiguió su anotación 100 en el fútbol europeo, además de llegar a 5 dianas en la Bundesliga y ser el líder de la liga por encima de goleadores de la talla de Robert Lewandowski y Pierre Aubameyang. todo ha sido fiesta para Hernández, y es que es el hombre del momento en Alemania, y hasta el diario local Bild le dedicó varias portadas en su sección de deportes durante el mes pasado. Luego de un periodo tan productivo, Chicharito tendrá un merecido fin de semana para descansar, pues viene la fecha FIFA y no fue convocado para los dos partidos amistosos de la selección mexicana. La cuenta oficial de Twitter de la Bundesliga reconoció al mexicano como el latino del mes y recordó sus actuaciones de los pasados 30 días en un video y recogió sus impresiones sobre tan valioso nombramiento. Tal ha sido el aporte del delantero azteca que el diario italiano Corriere dello Sport señaló que hay 5 mexicanos con posibilidades de inmigrar al viejo continente, y el rotativo menciona que en Europa buscan al nuevo Chicharito. Así que felicidades al Chicharito y pues a todos los fans de él. Y en otra información, Floyd Mayweather lanza cerca de $9,000 al público en show de rap. De hecho, hay un video en el cual pues, está por ahí en la internet, ustedes lo pueden ver. Floyd Mayweather es rico y le encanta malgastar su dinero en todo. No es ninguna sorpresa para nadie. Lo que pasa es que a veces el boxeador va por la borda y protagoniza escenas extrañas. Y eso es exactamente lo que ocurrió durante el espectáculo en Las Vegas, en Estados Unidos, cuando el peleador decidió hacer llover dinero para la audiencia. Según el sitio web de MZ Sports, Mayweather estaba viendo el espectáculo Bad Boy Family Reunion, celebrando el pasado sábado primero, y decidió sorprender a la multitud durante la presentación de la rapera Lil' Kim. El boxeador se tomó en serio el nombre de la canción que estaba cantando en ese momento, Get Money, algo así como hacer dinero, y lanzó cerca de $9,000 para el público. También, de acuerdo con la publicación realizada por el sitio estadounidense, un representante de Floyd reveló que lo habría hecho porque es un amigo cercano de la cantante y estaba dispuesto a hacer algo bueno por ella durante el concierto. Recuerda que el pugilista es considerado el atleta mejor pagado del mundo y es conocido por hacer alarde de su riqueza en compras exorbitantes y regalos. Uy, pues, ¿quién hubiera estado ahí, no? Muchos han de decir, ¿por qué no estuvimos en ese concierto? Se hubieran hecho de varios miles de dólares, tal vez, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos las noticias. Recuerda que si tú quieres informarte más acerca de información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. O sea, el día de mañana tienes una cita a las 8 de la noche con lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Just as long as you stand by me.

8:55, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Pero antes vámonos con la temperatura a ver cómo continúa. Acuérdense que la semana pasada les estaba diciendo que en esta semanita iba a bajar un poco la temperatura. Y pues sí, ¿no? Empezó desde el día de ayer con la temperatura todavía pues más frita, podríamos decirle. Aunque ha estado cambiando y al parecer pues va a estar así, ¿no? Como que de repente va a estar el solecito, de repente se va a sentir muy frío. Así que traigan su chamarra en su auto o donde anden para que no se vayan a resfriar con estos cambios. Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 43, con cielos despejados, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves también hay probabilidad de que caigan precipitaciones en 50%, con cielos despejados, con temperatura máxima de 58 grados, mínimas de 44. Y ahora sí, vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, ponga mucha atención y aprenda de los demás, ya que le podrán mostrar alguna verdad que usted no ve con facilidad. En el amor, anímese y dé el primer paso en el amor. Evite ir saliendo, corriendo, de esa persona que tanto le gusta. En la riqueza es un periodo justo para revisar sus finanzas y realizar los ajustes que considere necesarios. En el bienestar, investigue e invierta en su salud, incorpore alimentos frescos y naturales a su dieta. Para el signo de Tauro, trate de calmarse y triunfará en este día. Esa situación que lo preocupa hace días se resolverá con flexibilidad y mucha paciencia. En el amor, prepárese, ya que esa actitud brusca o demasiado directa podría herir a su enamorado. Así que a rever la situación. En la riqueza, resguarde sus intereses y proyectos. Si no lo hace, nadie lo hará por usted. En el bienestar, si tiene alguna molestia estomacal, revea qué es lo que está comiendo últimamente. Para el signo de Géminis, comprenda que los logros futuros dependerán de su creatividad. Dispóngase a resolver sobre la marcha situaciones nuevas. En el amor, revea con tranquilidad las disputas que tuvo con su familia el fin de semana. En la riqueza, tome en cuenta a su familia, ya que deberá tomar una decisión fundamental con las finanzas. En el bienestar, consuma más líquidos y cuídese en la alimentación. Pronto verá que calmarán esas molestias intestinales. Para el signo de Cáncer, reflexione e intente centrarse para poder tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. En el amor, atravesará un día complicado con su alma gemela a raíz de una discusión sin importancia. En la riqueza, piense en elaborar una buena estrategia, ya que tendrá que adaptarse a situaciones extremas. En el bienestar, gracias a un amigo, podrá concretar un sueño de un viaje al exterior. Para el signo de Leo, evite dejarse ganar por la impaciencia durante la jornada. Reflexionar lo ayudará a dominar las emociones e impulsos. En el amor, si no se siente lo suficientemente seguro para comprometerse en el amor, hable con su enamorado. En la riqueza, por más que tenga temor, debe arriesgar, de lo contrario no podrá consolidar y generar nuevos ingresos. En bienestar, durante este día necesitará controlar sus impulsos, ya que podría irritarse más de lo necesario. Para el signo de Virgo, en poco tiempo logrará conquistar nuevas oportunidades y así podrá dejar atrás una etapa poco satisfactoria de su vida. En el amor, busque consuelo en su alma gemela, ella sabrá apoyarlo y entenderlo como usted necesita. En la riqueza, comprenda que existe competencia en el ámbito laboral, ponga todo de usted para que reconozcan sus méritos. En el bienestar, procure dormir las horas necesarias en la noche, ya que atravesó días de estrés y tensiones. Para el signo de Libra, si bien siente que esos miedos y dificultades lo acompañan en su mente, intente tomar fuerzas y verá que ninguna dificultad lo detendrá. En el amor, haga lo posible para mostrarse más cariñoso y sentimental en su relación amorosa. En la riqueza, hoy la jornada pasará más rápido de lo que se imagina. Aproveche para cumplir con todo el trabajo. En el bienestar, deje que las cosas fluyan. No permita que sus pensamientos contradictorios le torturen el alma. Para el signo de Escorpión, debe entender que una nueva planificación siempre lo ayudará. Intente poner en claro sus ideas y los proyectos que desea comenzar. En el amor, sus amigos serán el marco de contención que necesita para sentirse tranquilo y acompañado. En la riqueza, piense antes de actuar. No es un buen momento para realizar un cambio en lo profesional. En el bienestar, seguramente se sienta sumergido en una densa oscuridad. Sería muy bueno que busque ayuda psicológica. Para el signo de Sagitario, permita que todo se solucione por su cuenta, esté preparado ya que se acercan demasiados cambios en su vida y serán óptimos. En el amor es una etapa oportuna para revisar sus bloqueos personales y abrirse al amor pleno. En la riqueza obtendrá muy buenas noticias en su trabajo profesional que le permitirán trazar sus nuevos objetivos. En el bienestar es un momento para disfrutar de los afectos y de la buena salud. Será una jornada bastante relajada. Para el signo de Capricornio, será una jornada donde los conflictos familiares podrían incomodarlo. Tome distancia y analice cuál es el foco de la situación antes de decidir. En el amor, para Capricornio, es una fase para revisar y reparar cuestiones que surgieron en su vínculo amoroso. En la riqueza, por más que se sienta agobiado en el trabajo, deje pasar el tiempo que todo mejorará. En el bienestar, duerma las horas necesarias y así podrá enfrentar cada uno de los desafíos cotidianos. Para el signo de Acuario, piense qué es lo que quiere para su vida y no se rinda hasta cumplirlo. Trate de luchar hasta que se agoten sus energías. En el amor, intente conectarse con los sentimientos, pero no desde la pasión, sino desde la profundidad de las emociones. En la riqueza, entienda que el trabajo no se hace por sí solo. Trate de centrarse y terminar con las tareas pendientes. En el bienestar, otórguese una siesta cuando llegue de su trabajo. Se despertará con las energías renovadas. Para el signo de Piscis, verá que todo lo que se proponga podrá conseguirlo sin ningún inconveniente. Lo importante será que no se rinda en nada. En el amor, anímese a conocer gente nueva. Ese amigo o compañero de trabajo le invitará a salir. En la riqueza, prepárese, ya que esas oportunidades que estaban en juego comienzan a concretarse en el ámbito laboral. En el bienestar, es una mañana donde debe evitar cualquier esfuerzo, por más necio que sea. All ocean pollution to every nation.

9:16, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Y hoy vamos a hablar acerca de la calma, ¿no? ¿Cómo mantener la calma? Yo pienso que hay situaciones que nos impiden o que sentimos nosotros que realmente no podemos mantener la calma, no podemos guardar la calma, como también se dice, y nos empezamos tal vez a frustrar, a acelerar, a inquietar, o bueno, nos pega esa ansiedad que a veces es difícil de controlarla, ¿no? Sobre todo porque uno no ve con claridad, y me imagino que a muchos nos ha pasado en algunas situaciones, y habrá otras en las que pasa más de seguido, ¿no? Y cuando pasa de seguido es porque tal vez trae uno pues muchas cosas, muchas tareas que hacer o muchos pendientes, y no se puede encontrar una solución, y entonces cuando no se encuentra la solución pues se sigue manteniendo estos problemitas, ya sea en la cabecita o en nuestras emociones. Dice, entre las actividades diarias que nosotros tenemos, es muy fácil olvidarse de la cantidad de estrés que nosotros nos ocasionamos. Y realmente cuando nosotros estamos trabajando o estamos haciendo varias tareas a la vez, pues estamos expuestos al estrés. Por eso es muy importante que cuando uno comience pues el día laboral, sobre todo si tu trabajo es algo pesado o requieres de mucho de fuerza física o de fuerza mental, pues es recomendable que hagas un poquito de meditación. Yo conozco a alguien muy cercano a mí que todos los días, todas las mañanas, madrugadas, se levanta a meditar antes de irse al trabajo, ¿no? Y es una rutina o un hábito que ya se está creando, porque ya lo hace por varios años, y sí funciona, sí se ve obviamente cambios. Se ven cambios en la personalidad, que están más tranquilos, que cuando hay problemas, pues obviamente tratan de verlo lo más positivo posible. Entonces, es recomendable, yo te recomiendo a ti, que si tú todos los días tienes pues tareas pesadas en tu trabajo o en las cosas que estés haciendo, pues que medites antes, unos 10, 15 minutos, media hora, o si puedes, una hora y media, dos horas, pues sería magnífico, ¿no? Porque estarías como sedita, así relajado, te dicen cualquier cosa, ok, vamos, ok, ahorita lo hacemos. Bueno, pues, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo es muy consciente de la tensión que nosotros estamos teniendo, y esa tensión se puede manifestar en diversos problemas de salud, que es lo que no queremos, ¿verdad? Cuando hay estrés constante, el sistema nervioso se va a mantener excitado, y con pequeñas cantidades de presión, obviamente te puedes sentir abrumado. Entonces, para evitar todo esto, hay que tener una rutina de relajación. La respiración yo siempre la he recomendado porque a mí sí me funciona, yo pienso que a todos nos funciona, porque si nos concentramos en nuestra respiración, en inhalar por la nariz y exhalar por la nariz relajadamente, unos 5 segundos inhalando, otros 10 exhalando por unos minutos, tu cuerpo siente ese cambio y realmente empiezas a relajarte. Para mantener la calma, uno de los consejos es buscar señales. La mejor manera de manejar el estrés es evitar, obviamente, que se acumule. Sin embargo, puede ser muy difícil, ¿no?, identificar cuál es tu grado de tensión, porque tal vez todos los días haces miles de tareas y hay unas que son más difíciles que otras, o hay unas que son de plano imposibles de realizar, pero te las pones a hacer, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que estés muy alerta a las señales que te está mandando tu cuerpo. O sea, ay, cuando los miércoles me ponen a hacer esto, me siento muy cansado, se me quita el hambre, me pega insomnio. Entonces, todas esas señales que nos está manifestando nuestro cuerpo, pues nos está diciendo que estamos en un grado de tensión alto. Un grado de tensión que obviamente nos está afectando, que está afectando nuestra salud. Si nosotros no queremos que nuestra salud se vea afectada, hay que analizar estas señales que el cuerpo nos puede dar. Yo creo que es muy normal de cuando estamos trabajando con algo y que le invertiste más de 12 horas al día y no te salió, pues tu mente está trabajando en la noche y ¿qué pasa? Que no puedes dormir, te empieza el insomnio, te cansas, no encuentras tampoco las respuestas para el problema que tienes, te levantas cansado, tienes un día menos productivo y obviamente el problema sigue ahí, ¿no? Entonces, si tú tienes el insomnio por este tipo de actividades o no te da hambre porque estás pensando constantemente en cómo solucionar el problema o cómo hacer tu trabajo y no te da hambre, pues es otra señal. Entonces hay que empezar a meditar o simplemente a tratar de relajarte, ve a que te den un masaje o que tu pareja te dé un masaje o tu mamá, tus hermanos, qué sé yo, ¿no? Pero trata de relajarte. Y el cansancio, si estás muy cansado, pues ya sabes, hay que tomar juguitos energéticos naturales, a poner más verduras en tu alimentación, frutitas, espinacas, todo eso te va a ayudar pues a combatir el cansancio, ¿no? Otro de los consejos es cambiar nuestro enfoque. Cuando nos sentimos tensos, cuando sentimos con esos problemas y ay no, ya no lo puedo, la verdad, ya no puedo más con esto, pues hay que cambiar nuestra atención hacia otra cosa, ¿no? Hay que buscar un lugar tranquilo en el que te puedas relajar, en el que te puedas sentar, en el que puedas hacer estas respiraciones largas y profundas. Cuando inhales, cuenta hasta 4, 5, cuando exhales, cuenta otros 5, otros 10, y la respiración pues te va a ayudar a calmar el sistema nervioso. Puedes irte a un parque ahí cerquita de tu casa o puedes irte al árbol que está en tu jardín, qué sé yo, ¿no? Algo que te haga cambiar tu enfoque, que haga cambiar tu atención hacia otra cosa, porque si te mantienes en lo mismo constantemente, pues simplemente no vas a salirte de esa tensión. ¿Por qué? Porque sigues enfocado en el problema o en la situación o en lo que estés viviendo. Otro de los consejos, adivinen cuál es, el que nos gusta a todos, ¿no? Hacer ejercicio. Ay, ajá. Dice, sí me gusta hacer ejercicio, pero de vez en cuando, dice, ¿no? Bueno, pues el ejercicio es muy fácil para usar, para combatir el estrés y decirle adiós. Adiós estrés, ¿no? Como una excusa para evitar el ejercicio, pues simplemente pues nos va a acumular más tensión, ¿no? Cuando nosotros decimos, sí, sí, voy a hacer ejercicio, y después, ay, no, y ponemos pretextos, también nos ponemos un poquito más de tensión, ¿no? La actividad física realmente va a equilibrar nuestras emociones y va a eliminar esa tensión que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque empiezas a relajarte también, ¿no? Al momento de que empiezas a liberar todas esas toxinas, pues empiezas a producir endorfinas, que son las hormonas encargadas de producirte placer. Y de esta manera, pues nosotros equilibramos las emociones y eliminamos las tensiones. Por eso es muy importante hacer ejercicio de vez en cuando. Si no tienes tiempo, si simplemente tu horario es muy difícil, la mañanita o al mediodía, haz algún estiramiento, trota ahí en tu oficina, haz algunas abdominales, algo que te haga producir endorfinas, ¿no? Para que liberes toda esa tensión que tienes y para que te produzca ese placer, ¿ok? Otro de los consejos, el momento pues de estar comiendo, ¿no? El momento del snack, ¿no? Cuando hay episodios de estrés, muchas personas podemos recurrir ahí a la cocina, agarrar papitas, agarrar dulces, agarrar todos los alimentos dulces, ¿no? Que solo va a hacer que aumente el nerviosismo. En lugar de estar comiendo los snacks que sean dulces, pues obviamente hay que consumir alimentos que sean ricos en vitamina C, o puedes comer chocolate, pero el chocolate oscuro, ¿no? Lo que es el cacao. Entonces, de esta manera vas a reducir los niveles de cortisol, vas a reducir ese nerviosismo. Si tienes esa ansiedad, puedes irte por una naranjita, le pones limoncito, chilito, sal y qué rico, ¿no? O un pepino, jícama, qué sé yo, ¿no? Algo que sea nutritivo y que te haga sentir bien, ¿no? Y que después de que te lo comas digas, ¡ay no! ¿Por qué me comí estos dulces? No va a pasar eso, vas a decir, ¡ah! Me comí algo saludable, nutritivo, ¿no? Entonces, hay que cambiar esos hábitos de estar comiendo galletitas, que yo creo que todos lo hacemos, o papitas, o lo que tú tengas ahí, pues no nos hace para nada bien, únicamente nos aumenta el nerviosismo. Y por último, pues hay que movernos, ¿no? Si te quedas estático en las situaciones que producen estrés, lo que vamos a sentir es que nos vamos a sentir más abrumados, más estresados. No nos podemos quedar estáticos. Lo mejor es salir, respirar un poco de aire fresco y así para que mejores tu perspectiva. O sea, concéntrate en las estrellas si es de noche, concéntrate en los árboles si es de día, concéntrate en las aves, qué sé yo, ¿no? De esta manera vas a poder tomar mejores decisiones. Lo importante es que no te quedes estático. Y con estos consejitos vas a crear una rutina de relajación que te va a permitir reducir el estrés y entonces vas a poder mantener la calma. Cuando tú tienes otras terapias como es la aromaterapia, eso también te ayuda. Y tienes el tiempo o donde vives tú cuesta muy caro todo lo de aromaterapia o las terapias que les dan de aromaterapia, pues puedes tú tener algunas esencias, ¿no? Como la de lavanda, como la de cítricos, y al momento de olerlas tú te vas a sentir mucho mejor. Ya saben que hay muchas muestras chiquititas que te las venden. Puedes comprarte esas y cuando te sientes todo estresado, vas y tomas una esencia de menta, de valeriana y ya te empiezas a relajar, ¿no? O tómate un break, simplemente decir voy a tomar un bañito de tina, me voy a relajar, voy a poner unas velitas, voy a poner una vela de olor, qué sé yo, ¿no? Hay muchas maneras como uno se puede relajar, tener algún masaje. Uno mismo se puede dar un automasaje, hay unos aparatos que te ayudan a masajear la espalda, eso los puedes utilizar tú mismo y te va a ayudar a liberar todo el estrés que tengas. Y bueno, con esto finalizamos, espero que les funcione, ¿no? Que lo pongamos en práctica todos y cuando estemos demasiado ansiosos, nerviosos, pues podamos mantener la calma con estos consejos. Que los apliquemos sobre todo, que no los dejemos a un lado y decir, ah sí, yo me acuerdo que hablaron de la calma, pero ¿qué dijeron? Que buscara señales, que a ver, se me quita el hambre o me da demasiada hambre o no puedo dormir o me siento muy cansado. Entonces, si estoy así, entonces tengo que evitar que este estrés se acumule y tengo que ponerme a hacer respiraciones de relajación, hay que cambiar el enfoque, hay que hacer un poco de ejercicio, hay que comer pues saludable, evitar todo lo dulce porque va a aumentar el nerviosismo y hay que movernos, ¿no? Esos fueron los consejos que dimos, entonces hay que aplicarlos. Si tú los aplicas y si yo los aplico, pues vamos a mantener la calma, que eso es lo importante y hay que tratar de no dejar, ¿no?, que el estrés nos vence a nosotros. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud, también la reflexión del día de hoy. Por el momento los dejo con Rake y Yo Quisiera. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Amores perdidos.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 39 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz. Y antes de que vayan por papel y lápiz, pues nos vamos por la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 42, con cielos despejados, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, se esperan cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 57, mínimas de 41, con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 58, mínimas de 44, con una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Y bueno, espero que ya hayan ido por el papel y lápiz, porque el día de hoy la recetita está deliciosa. Es un juguito que va a servir hasta para los niños, pero el efecto que tiene este jugo es, bueno, como es verde, obviamente es antioxidante, pero también te va a servir para tus huesos, sobre todo ahorita en estos cambios de clima que a veces duelen los huesos, o si estás ahí como que con tus ojos cansados o ves borrosito o te duele el estómago, pues cualquiera de estas, ¿cómo se dicen?, manifestaciones en tu cuerpo, pues te va a servir. Si tú tienes dolor de huesos, si ves borroso, te den los ojos, los explorados, qué sé yo, pues este jugo te va a ayudar muchísimo también para tu sistema digestivo. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas dos peras sin pelar, nada más que estén muy lavadas, bien lavadas y picadas. Obviamente quitarle las semillas. También necesitas espinacas, aproximadamente vas a necesitar un mazo, ¿no? Lo que tomes con tu mano, un poco de espinaca, un puñito ahí de espinaca. Y también pues hay que lavarlas muy bien, si quieres las puedes picar. Todo lo vas a poner en el extractor por unos minutos. Y este juguito que tú obtengas, o lo puedes licuar con un poquito de agua, un medio vaso con agua, y ya que lo tengas, lo vas a beber antes del desayuno, o sea, en ayunas. Y con este juguito, como va a caer muy ligero en tu estómago, pues te va a caer súper bien para tu salud. Recuerda que la pera le da un sabor dulce y las propiedades son antioxidantes. Tiene fibra, tiene vitaminas, compuestos fenólicos, que estos son los que combaten el colesterol malo y te ayudan a favorecer la limpieza del colon. Aparte de que te va a subir, o sea, te va a reforzar tu sistema inmunológico, te va a ayudar a luchar contra los radicales libres, con todos esos químicos que hay en nuestro cuerpo. Y la espinaca, pues ya saben, ¿no?, que yo siempre la super recomiendo. Tiene mucho calcio, magnesio, potasio, vitamina K, clorofila, betaína, y también tiene carotenoides. Te va a proteger el estómago, tu cerebro, tus ojos, te va a regular la presión arterial, contiene agua, estás combatiendo el cáncer porque es antioxidante. Y también te va a cuidar tu piel y te va a fortalecer los músculos. ¿Qué más quieres con este juguito? Con tan solo dos ingredientes, pues creerlo, maravilloso, ¿verdad? Entonces no dejen de hacerlo, ya saben, nada más necesitan dos peras y un puñado de espinacas, o un vasito con espinacas. Y es lo único que van a necesitar, licuarlo, beberlo en ayunas y listo. Lo pueden beber a diario, no les hace daño en lo absoluto. Nada más les recuerdo que si ustedes sufren de diabetes,

el programa, pero pues aquí estamos de nuevo otra vez, ¿ok? Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Que tengan un excelente martes, que estén llenos de energía y que pues se liberen de todas las tensiones y de todo el estrés, ¿ok? Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Si te perdiste el programa, recuerda que la repetición estará a las 12 del mediodía a través de la página de la radio www.sexylovradio.com, y también nos pueden escuchar en janelvinet.net o en Facebook si estás en tu computadora, únicamente por la computadora. En la página de Facebook de Sexy Love Radio, en la pestaña de radio en línea, y la pueden seguir escuchando. Y bueno, ahora sí, me despido, que tengan un excelente día, los esperamos el día de mañana, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.